No tiene nombre el producto, este fin de semana estaba recibiendo condolencias y la gente, nadie sabe qué decirte porque no tiene nombre. Perder un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Después de eso ya no hay más. Sí, me dice un colectivo de General Urquiza que sale a las 7 de la tarde de La Fioja y llega el otro día a las 9 de la mañana. Hay veces que llega antes a Buenos Aires. Y en la carrera alocada, porque es una carrera alocada lo que hace el colectivo, pasa por la provincia de Córdoba, y si realmente la policía caminera no tuviese horarios comerciales, el colectivo hubiese tenido que ir a la velocidad que correspondía, y esa persona que iba con los caballetes arriba del techo, que eso no está hecho para llevar caballetes de hierro, no hubiese circulado tampoco en una ruta molestando el tránsito de otros vehículos, ¿no? Un vehículo senda, un doble de senda. Cayó, si se cayó del techo, se botó en el piso y fue a incrustarse a la cabeza de mi hija derecha. Realmente el hecho en sí puede ser fortuito, pero si la policía trabajara con el mismo cese lo que lo hace, porque todo lo que somos, lo que viajamos de La Rioja para Córdoba, vamos a la mañana y estamos viendo que cada 20 kilómetros te están parando, te controlan que lleves los cinturones, que no pises la doble línea, que la patente no esté sucia, que cada cosa te controlan, y después de las 9 de la noche es campo de nadie, no hay control para nada. Entonces que digan que lo que están haciendo es meramente recaudatorio y no preventivo, y que la vida de la gente no le importa absolutamente, bajo ningún punto de vista. Hay gente que se dedica a controlar que los vehículos particulares no lleguen en carga también, porque teóricamente hay vehículos habilitados para llevar ese tipo de cosas. Un caballete no puede llevar la ciudad del techo de un auto con las dimensiones que tiene, porque indudablemente que si el colectivo lo rozó es porque el caballete estaba sobresaliendo del vehículo, ¿no es cierto? Y por eso se cayó al suelo. Desde Cruz del Eje hasta Carlos Paz y aproximadamente vas a cruzar 6 o 7 controles camineros. Hay un control camineros por todos lados. Y te piden absolutamente todo, y que lleve la luz prendida. Y si transgredís alguna norma, ahí automáticamente te cobran multa. Hay gente acá de Rioja que se vuelve con 4 o 5 multas encima de un viaje a Córdoba. Yo no digo que esté mal eso, no digo que esté mal. Yo digo que hay que respetar las leyes. Pero si vamos a controlar, seamos serios. No lo hagamos únicamente en los horarios que conviene controlar y en otros horarios que sea campo de nada. Y si no, que no controlen nada. Porque le digo a las autoridades de Córdoba, esto no evito la muerte de mi hija. Algo están haciendo mal. Tenemos que empezar a cambiar para que la cosa cambie. Como sociedad tenemos que cambiar. No puede ser que todo lo hagamos a media en nuestro bendito país, porque todo lo hacemos a media, señor. Todo. Desgraciadamente, así somos los argentinos. Claro, no sabía que había pasado la madre. Y ella aparte vivió otra experiencia en otros viajes, que algunas veces de algunas villas no sabía tirar tiro el colectivo, y ella pensó que era una bala perdida, porque iban dormidas las dos, entonces no sabía qué ocurría, porque el único lugar donde pegó el caballete era donde iba la ventanilla de mi hija. Si vos lo ves al colectivo, lo único que tiene roto es únicamente eso, la ventanilla, fue y se incrustó ahí, por eso creía ella que era una bala perdida. Bueno, mi hija me está dando mucha fuerza para tratar de que por lo menos el que tuvo responsabilidad en esto, que se haga cargo, que cada uno se haga cargo de las cosas que hace.